La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presenta Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. A continuación, el despacho de nuestros corresponsales indígenas, presentes en el norte, centro, sur y oriente de nuestro país. Iniciamos el día 22 con un paro preventivo de los pueblos del Perú, exigiendo al Estado peruano, particularmente al gobierno, para que derogue estos decretos supremos y también paquetazos ambientales que actualmente están en vigencia. Ya inclusive han dado ya facultades al Ejecutivo, por lo cual ya sacaron una resolución, nosotros, es un peligroso. Con motivo de los denominados paquetazos antiambientales aprobados por el gobierno, organizaciones representativas de los pueblos originarios como la Confederación Nacional Agraria anunciaron su participación en el llamado paro nacional cívico popular convocado por el gremio de la CGTP para el 9 de julio. Entre los citados paquetes de medidas se encuentran leyes como la 3230 y el Decreto Supremo 001-2015 del Ministerio de Energía y Minas. Para conocer más de la movilización, dialogamos con Antolín Huáscar, presidente de la CNA. Es un paro nacional cívico popular que convoca a la CGTP y a los gremios agrarios, para lo cual se ha formado un comité nacional de este comité central, donde va plantear, ¿no?, agendas tanto del sector popular del pueblo y también de los pueblos indígenas, la agenda compartida de esta forma. Plantear al gobierno que tenga en cuenta este suceso que está pasando. Hoy hemos escuchado, por ejemplo, a los expertos, hemos escuchado a los congresistas que dan razón, ¿no es cierto?, una consulta previa y que debe aplicarse como tal. El convenio plantea igualmente la consulta previa que está dada en nuestro país, por lo cual creo que está en su deber el gobierno peruano retrocederlo y consultar a los pueblos, no gobernar haciendo decretos supremos o leyes eminentemente en consulta que afectan administrativa y legislativamente a nuestra comunidad campesina y nativas. Huáscar dio cuenta en otro momento del temor que genera en los pueblos que el Congreso le haya cedido facultades legislativas al Ejecutivo, algo que podría llevar a que se aprueben más normas que los perjudiquen. Escuchemos qué más nos dijo. Ha habido esa voluntad política del viceministerio de Interculturalidad de formar un grupo de trabajo de los pueblos indígenas. Pero con sorpresa nosotros vemos esto, a pesar de estar con viceministerio, Interculturalidad y PNUD, pues vemos con una sorpresa de que mientras que nosotros estamos sentados en este grupo de trabajo de los pueblos indígenas, el Congreso aprueba ley de paquetazo. Estamos hablando de 39-41, que es ahora 33-27, y decreto supremo, que es el decreto supremo 001-2015, que en pleno que estamos dialogando, pues el Congreso apruebe. Entonces, no hay una, ¿cómo podemos decir? No hay un lenguaje fiel de los pueblos indígenas con el Estado. Bueno, este año se realiza la primera Copa América de los Pueblos Indígenas. Es una iniciativa del gobierno de Chile a través del Ministerio de Cultura y Deporte y del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Fundación de Elías Figueroa. Entonces, además, es un acuerdo del Mercosur, ¿no? Quedan pocos días para el inicio de la primera Copa Americana de Fútbol de Pueblos Indígenas, certamen que tendrá lugar en Chile del 16 al 30 de julio. Como no podía ser de otra manera, el Perú formará parte de la competición. Sobre esto conversamos con Ronald Suárez, comunicador shipibo, quien ahora dedica parte de su tiempo a su nueva faceta de dirigente deportivo. Escuchemos lo que nos dijo sobre la organización del evento y los jugadores que conforman la delegación peruana. El Ministerio de Cultura ha estado identificando a algún equipo que ya tiene esos roces de participar en algún campeonato competitivo, y encontraron uno, pues, que es de Pucallpa, la Asociación Deportiva Jepoyán, un club deportivo que participa ya durante más de 4 años en el campeonato de la Copa Perú. Ese es el club que yo presido. Entonces, a partir de ahí hicimos la convocatoria a los jugadores, pero nosotros hicimos una convocatoria amplia para otros jugadores que tienen que tienen habilidades, ¿no? Y es así que ninguno del equipo ahora está, porque aparecieron varias estrellas, como se dice, ¿no? La mayoría son jóvenes chipivos que juegan en diferentes clubes de primera división de Pucallpa, de Lima, de Iquitos y de Huánuco y de otros pueblos que también han venido a participar. Suárez hizo hincapié en cómo la selección se prepara de cara al torneo. Escuchemos. Nosotros estamos en la Serie A, donde nos toca jugar el primer partido inaugural el día 16 con la selección de Chile. Entonces nosotros vamos a estar en Lima para aclimatarnos en Lima y también jugar tres partidos de sparring con la selección Sub-22, además con Sporting Cristal y también posiblemente con la Universidad San Martín de Porres, todos con clubes de reserva, ¿no? Luego el día 14 estamos partiendo a Chile rumbo a Santiago para jugar nuestro primer partido. El mes de junio se completó el fondo semilla de 50 millones de soles para las primeras acciones de remediación ambiental en las cuencas de los ríos Corrientes, Pastaza, Marañón y Tigre, en la zona donde se ubican los lotes petroleros 1AB y 8. Los 30 millones que faltaban saldrán del Ministerio de Energía y Minas, según resuelve una resolución emitida por dicha cartera. La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, organización que representa a comunidades indígenas de la zona en la región Loreto, saludó la medida. Escuchemos lo que dijo su presidente, Henderson Rengifo. Consideramos que es, bueno, parte de una compensación que el Estado está asumiendo, toda vez que las cuencas de lote 1AB, ahora 192, ha dado muchas utilidades y ganancias a tanto al Estado peruano como también a las empresas que han explotado en la zona o que vienen explotando hasta ahora en la zona. Pese a que no constituirá una remediación total del área, Henderson reconoció que se trata de un importante avance en la lucha de los pueblos por reivindicar sus derechos. Agregó así que las federaciones indígenas vienen trabajando con sus técnicos para definir cuáles son las necesidades específicas de la población a ser atendida. Esas compensaciones para nosotros aún no compensan con los daños que se han hecho a los territorios, con los daños que se han hecho a la salud ambiental y humana en esa parte. Sin embargo, ya es un paso más de cómo los pueblos indígenas van ganando esos derechos de exigir al mismo gobierno peruano. Cada una de las federaciones han seleccionado sus propios técnicos, sus propios asesores. Con ellos están haciendo el trabajo. Nosotros vamos a involucrarnos para dar la asistencia de asesoramiento también y también la asistencia de técnica, político en el trabajo que realicen. En otro momento, el presidente de AIDESEP se refirió al proceso de consulta previa del lote 192 o 1AB que se encuentra en desarrollo. Nosotros decimos que la consulta se está dando hasta ahora, es una consulta a medias, no hay una transparencia total de parte del Estado. Se han empezado ya las reuniones, los talleres informativos. Sin embargo, nosotros estamos cuestionando, toda vez que no están participando las organizaciones, las organizaciones bases locales sí están participando, pero igual ese acompañamiento de sus demás organizaciones regionales y nacionales, en este caso AIDESEP, no está participando porque en realidad los de Perú Petro hasta ahora no han sido transparentes con nosotros. Vamos a hacer un pronunciamiento muy fuerte sobre eso. Este decreto viene precedido de una campaña mediática que han buscado desprestigiar, especialmente en esta coyuntura, a las ONGs vinculadas a los temas ambientales en general y que son críticas, como cualquier peruano o peruana puede hacer, a lo que es la depredación del medio ambiente, del agua, de los recursos no renovables, en general de un crecimiento económico basado en una actividad extractiva y no tanto a una diversificación productiva en el país. La Asociación Nacional de Centros de Investigación, Promoción Social y Desarrollo, organismo que agrupa a ONG nacionales y extranjeras que reciben financiamiento del exterior, acusó al Estado peruano de entorpecer sus labores. Esto debido a que en mayo de este año, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, APSI, organismo adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores, emitió una resolución que ordena una rigurosa supervisión a aquellas ONG que quieran renovar su inscripción en la APSI. En entrevista con Servindi, la secretaria ejecutiva de la ANC, María Josefina Huamán, señaló que todas las ONG involucradas en esta supervisión trabajan en temas ambientales y han sido críticas con el accionar del Estado en materia medioambiental y de conflictos sociales, por lo que ven en la medida señales de hostigamiento. Justamente las que ahora están siendo fiscalizadas de acuerdo a este decreto, sean, necesiten o no la renovación, son ambientales todas y todas pertenecen a una articulación de redes, de ONGs que trabajan los temas ambientales, ¿no? Entonces, hay una coincidencia, si tú quieres, entre un ambiente agresivo, adverso, de quienes somos críticos en el país y la dación de un día para otro del APSI de este decreto. En ese sentido, Huamán sostuvo que la ANC está pidiendo la derogatoria de la resolución, algo que la APSI ha dicho que no hará. Escuchemos. En honor a la verdad, que yo creo que es muy importante, nosotros pedimos la derogatoria. Nos parece que es antitécnico, puede ser usado políticamente y tiene una coincidencia con la coyuntura y con las presiones que me imagino APSI está recibiendo de algunos sectores del Estado privados. Pedimos la derogatoria y APSI no ha aceptado ese planteamiento usando un argumento que no es un argumento democrático, ¿no? Nosotros somos el Estado y el Estado le toca normar y legislar. Casi el Estado norma y el ciudadano obedece. Huamán añadió que este tipo de acciones evidencia un debilitamiento de la democracia, no solo en el Perú, sino en otros países de América Latina. Porque creo que estamos también desde sociedad civil en América Latina sintiéndonos que lamentablemente somos parte de una tendencia en la región y es el debilitamiento de nuestras democracias, porque cuando tú a las corrientes críticas, a los que pueden plantear un pensamiento distinto, cuando no eres tolerante a la diversidad del modo de pensar, a la diversidad de género, a la diversidad étnica, nos convertimos en países intolerantes y por lo tanto muy lejos de consolidar las democracias que hemos soñado y que soñamos que todavía se pueden. La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presentaron Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. Nos reencontramos la próxima semana con más información. Hasta entonces.